Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bottle, so I could be. Se acercan las elecciones municipales y todo el mundo está un poco nervioso, sobre todo los candidatos para poder ser concejales de este ayuntamiento. Y ahora es cuando la mayoría de los que se presentan a las elecciones van visitando los barrios y, en fin, todos los sitios que se puedan visitar para poder comprometerse con los vecinos y vecinas y al menos intentar resolver los problemas de cada uno de estos barrios. Y es algo que se repite continuamente. Siempre pasa lo mismo. Vienen elecciones municipales y nos encontramos con los políticos muy cerquita. Podemos hablar con ellos fácilmente. Pero sin embargo, cuando ya empiezan su trabajo, debe ser porque tienen muchísimo trabajo, debe ser porque tienen un arduo trabajo, difícilmente aparecen por los sitios donde se comprometieron a hacer algo. Y la prueba está que en muchos barrios que vienen aquí a contarnos sus historias hay problemas que durante casi 20 años no se han resuelto aún y siguen luchando los vecinos por conseguirlo. Hay un barrio que me interesa particularmente porque vivo ahí, en el sector sur, y son las necesidades que tenemos en ese barrio y que durante mucho tiempo pues no se cruza el río para ver de qué manera se resuelven los problemas de esta zona. Y los vecinos y vecinas han estado aquí pensando y pensando y pensando, y entonces dicen, vamos a ver si le presentamos una serie de propuestas para que a ver si alguno de ellos es capaz de asumirla o pensar que haciendo esto que proponen los vecinos se sienten satisfechos porque así se resuelve su problema. Nos acompaña Aurora Vasallo, que nos va a contar qué pasa en tu barrio, amiga. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? A ver, cuéntame cómo estás. Bien, un poquillo nerviosa porque... Bueno, te esperabas encontrar aquí a Inés Fontiver y no está. Pues sí. Te ha traicionado. No, no me ha traicionado, está malita, ¿no? Está malita. No, una traición. un recuerdo a Inés y que espero que se mejore prontito. Que se tiene que mejorar prontito. Cuéntanos, ¿qué vais a presentar o qué habéis presentado los políticos de aquí del Ayuntamiento de Córdoba? Pues mira, en primer lugar te voy a decir que yo vengo por la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad, que forma parte del Distrito Sur, pero es uno de los barrios del Distrito Sur, uh-huh, que está compuesto por Campo de la Verdad, Miraflores, Fray Albino, y después Sector Sur y Guadalquivir. Uh-huh. Entonces yo estoy en la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad. Y nosotros, pues, en vez de que los políticos vinieran a contarnos lo que quieren hacer, pues lo que hemos hecho es hacer un dodecálogo, o sea, 12 temas que les planteamos a ellos nosotros. Uh-huh. Nosotros desde la asociación. O sea, vosotros habéis ido, ¿no? Nosotros les hemos entregado, uh-huh, a los distintos partidos políticos, les hemos entregado este dodecálogo de temas, que son unos un poco más recientes y otros muy antiguos que llevamos en el barrio trabajando. Entonces, pues les llamamos estos dodecálogo de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad. ¿Y las elecciones pasadas hicisteis lo mismo o no? No, el año pasado no lo hicimos. Mira. Entonces ahora no sí que se va a resolver, ¿eh? Pero... ahora sí que se va a resolver. Ahora sí que lo tienen clarito y por escrito. Claro. De todas maneras, ya no es la primera vez que se plantean estos temas. Está claro que llevamos años peleando por ellos. ¿Cuál es el tema más antiguo de que no se ha resuelto, gobierne quien gobierne? Bueno, pues tenemos un problema muy antiguo que son las instalaciones deportivas, la falta de instalaciones deportivas. El problema de la vivienda. Lo que pasa es que ahora tiene distintas ramificaciones, pero el problema de las viviendas del Campo de la Verdad, que es un barrio muy antiguo, de los, uh-huh, años 50, y tiene una serie de problemas bastante serios. Luego ahora tenemos otros problemas añadidos en el tema de la vivienda, como son que van surgiendo cada vez más pisos turísticos, y el problema nuevo del zona inundable, que apareció últimamente, que hasta ahora no lo habían tenido en cuenta. ¿Te ha asustado? ¿Asustado el qué? ¿La zona inundable? ¿Sí? ¿O lo sabías tú? Hombre, es un poquito preocupante, porque si tenemos, diríamos, medio barrio en la parte más para el cerro, ¿no? De mitad para arriba para el cerro, con problemas de grietas en las viviendas, con problemas estructurales en las viviendas. Y ahora nos surge de la parte, diríamos, más para abajo, ¿no? Más para el río, con los pisos turísticos y zona inundable, pues tú imagínate cómo tenemos el barrio, estupendo. Yeah. Estupendo, maravilloso, es para preocuparse. Claro. Ese sería otro de los temas antiguos. Uh-huh. Tenemos una reivindicación pendiente, que es el Paseo San Julián, que se llama, que nosotros, para que la gente sepa dónde estamos, es el Paseo del Muro, diríamos, que va desde el principio del puente del Arenal hasta ¿sí? el puente de la autovía, el muro ese, uh-huh. que eso está hecho polvo, esa parte, y la llevamos reivindicando ya hace tiempo para que se arregle y se ponga una zona arbolada. ¿Qué dicen cuando reivindicáis eso? ¿Qué dicen? Pues en otra legislatura casi hubo ya un pequeño casi anteproyecto, un mono se llama, y pero luego se quedó paralizado, luego se volvió a quedar paralizado y ahora se ha vuelto a retomar y parece que con fondos EDUCI parece que ahora sí va a haber posibilidad de arreglo. Y, por ejemplo, mañana domingo, vamos a poner una mesa informativa allí en esa zona, justo donde empieza el puente del Arenal, el puente que va para la feria. ¿Sí? Hay una fuente así y empieza el muro ese. Uh-huh. Pues ahí vamos a poner una mesa informativa para explicarle a los vecinos de la zona. Y oye, para que también los vecinos aporten ideas de cómo quieren que se haga. Que porque una de las cosas que queremos es que cuando hagan una cosa se cuente con las organizaciones de barrio. Que opinen los vecinos. Y que opinen los vecinos, y que opinen las organizaciones, y que opinen el Consejo de Distrito. ¿A qué hora os pondréis ahí? Vamos a empezar sobre las 10 de la mañana. De 10 a 1, una cosa así, vamos a estar allí informando, recogiendo propuestas. Ya tenemos hemos hecho unas encuestas para que la gente pida uh-huh. o opine lo que sería sugiera más importante, uh-huh. si son arboladas, si bancos, oye, si juegos infantiles. ¿Bajo sombras pondréis o no? Pues habrá que buscar sombrita. Yo creo que sí, yo me voy a llevar un sombrero de paja, vamos. Una sombrita por ahí, bajo pero un árbol. Sí, vamos a poner sombras, sí. Esos serían un poco antiguos, pero luego hay que hacer muchas cositas, porque últimamente, bueno, el mantenimiento lo reivindicamos, porque es triste que haya zonas, por ejemplo, lo maravilloso que se ha quedado el mirador de Osario Romano. Sí, verdad. Se ha quedado muy bien, era una reivindicación antigua también, que aquello se arreglara. Uh-huh. Se ha arreglado, pero también te digo una cosa, hay que mantenerlo. Se mantiene, se va al servicio de limpieza, pero también tiene que tener más vigilancia, porque ¿y los que ensuciamos? ¿Por qué ensuciamos? Siempre hay algún cafre suelto y siempre hay perritos sueltos que no recogen las cacas. Hay que mantenerlo, vale. Y hay que vigilarlo. Y eso pasa también en otro sitio que le llamamos nosotros la Plaza de Evaristo Espino. No tiene nombre, pero está entre la calle Algacé y la calle Evaristo Espino, que también nos costó ese parque mucho tiempo de hacer peroles de migas allí para que lo arreglaran, y también le falta un poquito de mantenimiento. Pero ese mantenimiento viene a causa de que no lo cuidamos. Claro, sería hay una parte de nosotros mismos, ¿no? Hay una parte que es responsabilidad de los mismos vecinos. Es que si tú vas con tu perrito, es que tú sabes que tienes que recoger su caquita, ¿no? Exactamente. Y no lo hacemos. Exactamente. Vaya. Pero luego hay otras cosas que sí necesitan una sistemática de vigilancia, una sistemática de limpieza, una fuente en este sitio que te estoy diciendo que no tiene agua, y se convierte en un basurero, en fin. Todas estas cosas hay que mantenerlas porque uh-huh. porque sí, porque nos han costado mucho trabajo conseguirlas. Oye, entre nosotros, ya que estamos como amigos, ¿cuál de todas las propuestas es la que más te mola? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál dice, esta hay que trabajar por esto? Mira, ¿tienes alguna preferida? Yo no tengo así una preferencia especial. Te voy a decir que ahora mismo uh-huh. tenemos un problema inminente que también lo estamos tratando, que es el problema de la movilidad y el problema de los aparcamientos. En el dodecálogo el primero, pero no porque sea el más importante. Es importante para los vecinos. El tema de la vivienda, para mí, es mucho más importante. Es más importante. El deterioro de las viviendas y las grietas y la falta de cimientos y la necesidad de un plan integral, que ahí tendrían que estar implicadas las tres administraciones, la administración local, la autonómica y la estatal tendrían que estar implicadas porque eso no va a ser... Y todos los vecinos, ¿no? Y todos los vecinos, claro. Claro. Los vecinos siempre están. Ajá. ¿Eh? Que... ahí luchamos. Ajá. Bueno, tendría que haber más participación en la asociación de vecinos, en eso está claro, en la asociación vecinal, pero pasa bueno, lo mismo entonces, eso pasa en todos lados. Sí, sí. Pero ahora mismo te voy a decir que el tema de los aparcamientos es un tema que está por la inminencia de la feria. Bueno, voy a empezar por el principio. Un barrio que tenía facilidad de aparcamiento se ha ido aumentando la flota de coches, para empezar. Por otro lado, se van arreglando calles, con lo cual se queda el aparcamiento en una sola acera o línea, como se llamen. Ya no se puede aparcar en las dos aceras por problemas de seguridad. Pero lo más no tenemos solares de aparcamiento para aparcamiento. Hay muy poco y mal averiguado. Y esto se agudiza muchísimo porque como estamos muy cerca del casco histórico de la zona donde se hacen muchos eventos, pues resulta que ahora nos viene la feria. Antes nos ha venido la Semana Santa, Río Mundi, los partidos de fútbol todos los domingos, el rally si se les ocurre, en fin, todo eso, la gente viene y aparca en la zona del Campo de la Verdad. La gente no del barrio, de fuera del Campo de la Verdad. Y los habitantes, los ciudadanos, los vecinos del Campo de la Verdad se ven y se las desean en todos esos tiempos para encontrar un aparcamiento en su propia calle. Entonces, quiere decir, y te tienes que ir a buscar aparcamiento, ni se sabe, ¿no? Porque está ocupado todo el barrio. Entonces, ese tema, que no es de hace muchos años, pero es de los últimos años y se ha ido agudizando en los últimos años, pues sí que lo tenemos ahora muy muy muy pendiente, porque llevábamos trabajándolo y llevábamos peleándolo en toda esta legislatura. Uh-huh. y no había manera de encontrarle una solución. Uh-huh. Y ahora para la feria, pues resulta que nos viene una nota informativa del ayuntamiento que la ponen en algunos coches en algunas calles, diciéndole a la gente que se saque una tarjeta habilitante antes del 10 de mayo para que pueda aparcar en su barrio. Claro, es una cuestión que nos indigna un poco, que ahora a pocas fechas de mayo, de la feria de mayo, tomen esta medida, porque además, primero, que no ha habido una buena información, porque tú no puedes dejar 4 papeles o 20 papeles. No, o con mayor antelación, para que la gente, claro, vaya con mayor comentando. Antelación y dirigida expresamente a los vecinos, claro. Domiciliada a los vecinos para que la gente sepa. O una reunión con la acción de vecinos, oye, mira, vamos a hacer esto. No, las reuniones las hemos estado teniendo el tiempo anterior y ahora en un momento determinado, a muy pocos días, queda muy poco tiempo, porque además tienen que hacerlo por registro de entrada en los puntos de registro de entrada, y por ejemplo en el centro cívico pues hay 3 días de atención al ciudadano, entonces no da tiempo. Uh-huh. No da tiempo, y lo que nos tememos... ¿Qué harán los vecinos entonces? ¿Qué medidas harán? Lo que nos tememos es que venga la grúa, porque se amenaza con grúa y multa. Sí, pero ¿qué vais a hacer entonces? Pues la protesta, primero la protesta a la concejalía correspondiente. Ya. Segundo, hemos hecho ya una carta a los medios de comunicación, sí, explicando nuestra posición. Uh-huh. Y por supuesto apoyar a los vecinos de que no se nos puede, si no ha habido información clara y en condiciones, no se puede retirar la grúa y menos sancionar, claro, a los propios vecinos que no se hayan enterado. Bien. Vamos, no vamos a consentirlo, está claro. Uh-huh. Oye, la respuesta de los partidos políticos al ver este documento, ¿qué ha sido? ¿Cuál ha sido? Pues no te puedo decir ahora mismo, ¿eh? Pues vamos, hay quien se acerca de entrada a las reivindicaciones y quien ahora mismo pues recibe el papel y ya está. Vamos, y no dice nada más, ¿no? Ahora mismo no hay. Pero en todo caso, ¿qué esperáis del que salga? ¿Qué esperáis que haga? Pues mira, este tipo de cosas lo importante de todo esto, aparte de que son reivindicaciones muy, muy de sentido común, no pedimos el oro y el moro, son cosas de sentido común, pues lo primero que tienen que hacer es tratar con las organizaciones vecinales, tratar con el Consejo de Distrito y ver cómo se van poniendo soluciones y ver cómo se van dando plazos para poner soluciones a las cosas. Uh-huh. Eso es así, claro. No es seguir la pelea, seguir la batalla y contar con que se enteren de que tienen que contar con la participación de los ciudadanos. Yo que soy muy malo, y si no hacen caso de esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues seguir peleando. Aquí no nos queda otra que seguir peleando. Y bueno, y si el barrio tiene que movilizarse en un momento determinado, pues también se movilizará. Sí. Está claro. Hace falta, ¿no? Está claro, sí. Parece que la calle les molesta un poquito a los políticos, ¿no? Pues claro, la calle siempre ha sido muy importante. Un lugar de reivindicación. Claro. La calle siempre ha sido un lugar muy importante. De hecho, pues ya lo hemos visto en los últimos tiempos, cuando se han movido los pensionistas y cuando se mueven las mujeres y cuando se mueven los jóvenes. Claro que sí. Es que eso es muy importante, es muy importante. Bueno, no se puede quedar en los despachos. Vamos a ver qué hace la autoridad correspondiente para quitarnos o no los vehículos de la circulación. ¿Algo más que destacar? Bueno, pues mira, estaba ese tema de la movilidad. Está claro que aparte de los aparcamientos hay otros temas. Si uh-huh. queremos una buena movilidad en el barrio, pues también tenemos que restringir un poco el tráfico, que se ha agudizado muchísimo en nuestra zona, claro. Sobre porque, en la calle Cádiz. La avenida de Cádiz, al hacer la ribera semipeatonal, pues resulta que la avenida Cádiz está cargadísima. Pero también la gente deriva. También la avenida Granada también deriva, también algunas calles de las que atraviesan el barrio también ha aumentado muchísimo el tráfico, en fin. Otra cosa que nosotros nos interesa es que se fomente mucho más, que se refuerce mucho más el transporte público. Eso es. Si el transporte público, que tenemos tres líneas fundamentales, que son el 9 viene más del sector sur, pero el 6, el 12 y el 14 necesitan. El 6 tiene una frecuencia bastante aceptable, pero el 14 no. Y el 12 tampoco. Y mira que el 14 nos lleva al hospital. Que claro, mucha el hospital nos lleva a los hospitales. Claro. Y entonces eso es muy importante. Si no quieres saturar tampoco los hospitales con los aparcamientos en las condiciones que están, pues bueno, refuerza el sistema público, los transportes públicos. Tendremos que seguir hablando de estos temas, ¿eh? O sea, se cortó el tiempo. ¿Ya se ha cortado el tiempo? Sí, se ha cortado el tiempo. Bueno, ya. Pues me queda mucho dodecálogo a mí por necesitamos, decir. Necesitamos más espacio. Necesitamos más espacio. Pero ya más hemos presentado tiempo. Lo más importante, ya hemos dicho lo que va a pasar, ya hemos comentado de que se va a reivindicar el que no se lleven los coches, la grúa, ni mucho menos los multen. Por uh-huh. lo tanto, seguiremos hablando del tema. ¿Vale, Aurora? Vale. Pues muchas gracias por venir esta mañana aquí. Muchas gracias. ¿Has vosotros. Estado bien? ¿Tranquila? Sí. Ah, bueno. Se fueron los nervios, ¿no? Se fueron nervios. Aurora, gracias. Hasta el próximo sábado.